Vamos a empezar con la práctica 3 y el primer ejercicio es el P0301. Se titula BAN de renta constante. Ya sabéis que el BAN es el valor actual neto. Entonces vamos a ver este caso. Aplicando una tasa de 10% efectivo anual, calcular el BAN de una operación de inversión cuyo desembolso es de 70.000 y consta de 8 recuperaciones semestrales de 12.000 cada una. Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio, que es este, donde tenemos una operación de inversión. ¿Eso qué significa? Pues que vas a hacer un desembolso inicial, le pones signo negativo, son 70.000, y luego tienes una serie de recuperaciones positivas. En este caso, todas las recuperaciones son iguales, de 12.000 euros cada una, durante 8 semestres. Porque recordemos que nos ha dicho el enunciado que hay que trabajar en semestres. Lo voy a leer otra vez, para que nos fijemos bien de los datos. Dice, aplicando una tasa del 10% efectivo anual, ¿vale? Atentos, te dan el I, el efectivo anual. Tú con ese no vas a poder trabajar, porque vas a necesitar el I2, que es el semestral, puesto que los pagos son semestrales. Pues aplicando un 10% efectivo anual, calcular el BAN de una operación de inversión cuyo desembolso es de 70.000 euros y consta de 8 recuperaciones semestrales de 12.000 euros cada una. Por lo tanto, primera dificultad. Si te han dado un I del 10, tú no vas a poder trabajar con este. Porque si la renta es de periodicidad semestral, pues no hay más remedio que trabajar con el I2. Que es el tipo de interés efectivo semestral. ¿Vale? Entonces recordad, siempre que una renta sea mensual, ¿con qué voy a trabajar? Con el I12. Si es semestral, ¿con qué trabajo? Con el I2. Si es trimestral, ¿con qué trabajaré? Con el I4. Muy bien. Y si es anual, pues trabajo con el I. Si me dan, como en este caso, el I, pero la renta es semestral, ¿qué tengo que hacer? Convertir ese I en un I2. Muy bien. Si resolvemos el ejercicio, la expresión que nos da el BAN sería esta. El BAN es menos 70.000 más todos los demás flujos de caja descontados hasta cero. Pero como son constantes, tengo la suerte de que al ser constantes pueda aplicar la formulita de las rentas, que te dice 12.000 por el valor actual de una renta unitaria de un euro de 8 términos valorada al I2. Esa fórmula sustituyes su expresión. Esta es la que o bien te la sabes o bien la tienes apuntada en un papel, que es una fórmula importante. Metes datos y al final te sale que el valor actual son 7.933,38. ¿Qué has tenido que hacer para llegar a eso? Hemos dicho que vas a tener que calcular el I2. ¿Y cómo se calcula el I2? Como 1 más I elevado a 1 medio menos 1. ¿Por qué 1 medio? Recordad que había que elevar a 1 partido de m, y m es 2. En nuestro caso, I2 es 1 más 0,1 elevado a 1 medio menos 1. Eso te va a salir un número con muchos decimales que conviene que si usas máquina calculadora lo lleves en las memorias, siempre a tope de decimales. Y luego la formulita del valor actual, ahí la tienes. Una A de NI es 1 menos 1 más I elevado a menos N partido de I. Esto es lo que necesitas saber para luego aplicar la expresión. Volvemos a la expresión. La formulita que te permite calcular el BAN en este ejercicio es esta. El BAN es igual a menos 70.000 más 12.000 por el valor actual de una renta unitaria de 8 términos, los 8 términos que son semestrales, y por lo tanto tienes que valorar al I2. Cuando tienes una operación de inversión, tienes un desembolso inicial en cero y luego las recuperaciones están a partir del instante 1. En este caso son 8. Pues empiezan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa renta de 12.000 euros durante 8 semestres la puedes tratar como una renta pospagable. ¿Por qué? Porque empieza en 1. ¿Vale? Estupendo. Volvemos hacia atrás. Tenéis un vídeo explicativo que os lo hace calculándolo en Excel por 3 métodos y ejercicio visto.